sepas muy bien. Si te he mentido fue porque tuve miedo de pensar que te fueras otra vez. Pero ya tú puedes ver que estoy arrepentido y quiero hablarte. Y si puedes perdonarme, por favor, escúchame. Escúchame. Contestó para seguir adelante. Si no quieres tú volver, piensa detalladamente. Es amor sencillamente. Hazme caso, escúchame. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Escúchame. Hemos escuchado con la participación de la banda FM de Zacapa. Esto se llama Escúchame. Solamente 12 minutos para puntualizar las 9 de la mañana en el programa Remembranzas TGD a través de la emisora de la familia. Y como un homenaje al músico guatemalteco, un reconocimiento especial a esos grandes compositores de Guatemala, estamos platicando estos datos que son muy importantes desde que se fundó la Sociedad Filarmónica de Guatemala, en la cual Eulalio Samayoa fue una importante persona para la creación de esta celebración y de este grupo. 100 años después, por motivo del centenario de la fundación, se llegó a establecer la fiesta llamada de los músicos de Guatemala. Esto fue en la Iglesia de la Merced. Actualmente, en los últimos años, esto se viene celebrando en el Templo de la Recolección. Recordamos que en 1910, hace precisamente 111 años, Julián Paniagua Martínez, otro de los grandes músicos y compositores de Guatemala, llegó a institucionalizar la celebración con el himno al Sagrado Corazón de Jesús, o más bien quiere decir que desde hace 111 años se viene celebrando el Día del Músico Guatemalteco, porque se empezó a celebrar en el año de 1910, y se le debe a Julián Paniagua Martínez, otro de los grandes músicos de Guatemala y compositor, que llegó a institucionalizar la celebración y lo hizo con el himno en honor al Sagrado Corazón de Jesús, composición que año con año se interpreta en la fiesta de los músicos guatemaltecos, es decir, de estas actividades se llevan a cabo para poder celebrar el Día del Músico Nacional. A través de la emisora de la familia, pues estamos presentando este programa, Remembranzas TGD. Y vamos a recordar nuevamente a Beto Oliva, con esto que dice así. Bueno, hemos escuchado a Beto Oliva y su saxofón interpretando esta bella composición a través del programa Remembranzas TGD. Vamos a... así, Lágrimas de Telma es la melodía, a través del programa que hemos escuchado con la participación de Beto Oliva y su saxofón. Faltan solamente 8 minutos para puntualizar las 9 de la mañana. Bueno, pues en esta celebración que es en honor al Día del Músico Guatemalteco, que es una celebración muy propia de Guatemala, en donde se unen los músicos, se unen las orquestas, los coros filarmónicos y también las marimbas allá en Guatemala. Esta es una fiesta, es un aporte a la cultura y al pueblo de Guatemala, que debería de ser declarada Patrimonio de la Nación, porque es un día especial para estos grandes virtuosos del sonido, músicos que han logrado enriquecer, han logrado transformar las melodías de nuestra Guatemala. Por eso hay que rendirles homenaje a estos grandes compositores grandes músicos de Guatemala. En una próxima oportunidad vamos a platicar, vamos a dar a conocer todos los conjuntos de marimba y sus directores que tiene Quetzaltenango, porque son ya varios los conjuntos de Guatemala. Hace ya algunos años, pues solo escuchábamos a la marimba Orquesta Alba, a la marimba Ideal, a la marimba Casino, a la marimba Voz de los Altos, aquí en Quetzaltenango, que eran precisamente, ellos se unían haciendo una sociedad y celebrar el Día del Marimbista Quetzalteco en la parroquia de San Nicolás, en honor al patrono Corazón de Jesús. Y ahora que hay ya más conjuntos, más compositores, de donde debería de esto, esta fiesta de ser más grande, en honor al patrono de los músicos, aquí en Quetzaltenango. Pero posiblemente en el futuro esto pueda suceder nuevamente, y si es posible, mejor que en los anteriores años. Saludos para los amigos que nos sintonizan allá en la 36 Avenida, en la zona número 8, Don Emilio del Rosario. Y reciba el saludo de su amigo Don Carlos Humberto Robles, que este domingo estará celebrando el día de su cumpleaños, y además celebrando también 30 años de casado con Doña Amanda Cifuentes de Robles. Y les vamos a complacer con esto que tanto les recuerda, y cuando llegaban a ese salón aquí en Quetzaltenango a bailar, a danzar con la marimba Orquesta Gallito, esto que dice así. Mi presencia sentirás, y si un día Como una sombra, la voz de Julio Cáceres con el marco musical de la Marimba Orquesta Gallito, interpretando esta bella composición que tiene un ritmo de bolero. En esta ocasión, los 90 minutos del programa Remembranzas TGD, haciendo una pequeña reseña histórica de lo que es el Día del Músico de Guatemala, como en Quetzaltenango, el Día del Marimbista Quetzalteco. Vamos a seguir con ustedes, apreciables amigos, a través de la Estación de la Familia en el programa Remembranzas TGD. Programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Así como se debe, como yo a ti. Y hay una cosa más, amor de mi vida. He aceptado que el amor de mi vida, he aceptado que el amor me ha alcanzado. Hemos escuchado Un sueño dentro de la mar con la participación de Tuco Cárdenas en el programa Remembranzas TGD, 9 de la mañana con 6 minutos a través de la emisora de la familia. Pues la historia musical de nuestra Guatemala ha tenido grandes y notables exponentes de la música, desde el maestro Rafael Álvarez Ovalle, Germán Alcántara, Mariano Valverde, hasta llegar a los magníficos conceptos actuales y creaciones de Joaquín Orellana, la voz de Mario Chang, las raíces folclóricas de Terracota o la evolución musical de Alush Nahual. En esta ocasión es preciso, para reconocer el impulso, la creatividad, de brindarle un reconocimiento a todos esos grandes valores musicales de nuestra Guatemala, que precisamente celebran, conmemoran, recuerdan el Día del Músico Guatemalteco en este mes de julio. Un cordial saludo a todos aquellos grandes compositores, cantantes que ejecutan también nuestra marimba, por celebrarse en este mes también el Día del Marimbista Quetzalteco. A través de la emisora de la familia estamos presentando el programa Remembranzas TGD. Vamos a seguir con ustedes platicando y también incluyendo las melodías que nos solicitan a través del hilo telefónico, de sus mensajes, como también los mensajes a cabina en www.radiotgd.com. Los países centroamericanos, con toda el alma voy a cantar, siempre deseándoles como hermanos paz, alegría y bienestar. Si un día de tantos fuera uno solo, que lo deseamos de corazón, y si el destino así lo permite, será en el mundo una gran nación. Hermosa tierra donde nacimos, mi Guatemala, tierra del sol, donde las aves y las marimbas unen su canto de ensoñación. Un saludo a Centroamérica. Muy pequeña, pero muy grande de corazón, con sus mujeres bellas y hermosas, como ninguna es El Salvador. También Honduras tiene belleza, pero más linda su capital, Tegucigalpa, San Pedro Sula, y en Comayagua su catedral. Guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, ya somos tres, costarricenses y hondureños, la patria grande hemos de formar. Con sus lagos suele cantar, como en sus versos cantará un día Rubén Darío, que allí nació. A Costa Rica solo nos resta darle la mano y el corazón, pedir al cielo, al Dios divino, para que forme nuestra nación. Guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, ya somos tres, costarricenses y hondureños, la patria grande hemos de formar. Alicia Zurdia, la Londra de América, con la participación y el marco musical de nuestra marimba, nos ha interpretado Patria Grande. Bueno, pues desde 1910, cuando Julián Paniagua Martínez llegó a institucionalizar la celebración del Día del Músico, esto hace 111 años, lo hizo con el himno al Sagrado Corazón de Jesús, composición que año con año se interpreta en la fiesta de los músicos, es decir, dentro de las actividades que se llevan a cabo para celebrar el Día del Músico Guatemalteco. Y esto anualmente lo celebran en la capital de Guatemala. A escala mundial, el Día del Músico se celebra cada 22 de noviembre y tiene como patrona a Santa Cecilia. En esta ocasión, pues, se hace una breve reseña de algunos de los grandes compositores destacados de Guatemala, cuya música, pues, le han cantado varias generaciones y la han interpretado orquestas como también marimbas. Las melodías de José Ernesto Monzón, que nació en Todos Santos, Cuchumatán, en 1917, y Neto Muere en el año 2003, conocido también como el cantor del paisaje, cultivó la canción regional guatemalteca, compuso de las que recordamos hoy de Zacapa, Petén, La Cuna del Sol, Viva San Marcos, Milagroso Señor de Esquipulas y tantas interpretaciones, canciones que dejó José Ernesto Monzón, el cantor del paisaje. Vamos a seguir con ustedes a través del programa Remembranzas TGD cuando son las 9 de la mañana con 11 minutos. Bueno, hemos escuchado a través del programa Remembranzas TGD esta melodía que se llama Flores para Mamá y la ha interpretado. Hemos escuchado a Bim Bam interpretando Flores para Mamá a través del programa Remembranzas TGD. Pues hablando de los compositores, ya hemos mencionado José Ernesto Monzón, por ejemplo, Eulalio Samayoa, compositor clásico guatemalteco, que nació en 1781 y muere en 1866, fue de los pioneros en el género de la sinfonía. Compuso sinfonía e historia, también destaca su melodía sacra, Misa del Señor San José. ¿Qué decir también de Paco Pérez, que nace en Huehuetenango en 1917 y muere en 1951? Su primera presentación como cantante fue en 1935 en el Teatro Municipal de Quetzaltenango. Su composición más importante, Luna de Xelajú. Germán Alcántara, que nace en 1863 y muere en 1910, fue director del Conservatorio Nacional de Música y dentro de sus obras se destaca La Flor del Café, Mi Bella Guatemala, Libre o Dime, Dime que me amas, sus composiciones. Así también el maestro Jesús Castillo, que nace en San Juan Ustuncalco en 1877 y muere en 1949. Muchas de sus creaciones se inspiraron en el folclore indígena. Su composición más importante es la ópera Quiché Vinac. También están ópera Nicté, Himno al Sol y el Suite del Popol Vuh. Continuamos con ustedes a través del programa Remembranzas TGD. Saludos para don Salvador Gálvez y le vamos a complacer con esto que viene a continuación. Déjame en paz, la voz de Alicia Zurdia en el programa y complaciendo a don Salvador Gálvez, que nos sintoniza esta mañana en el programa Remembranzas TGD. A través de esta emisora ya tenemos el corte comercial de las 9 de la mañana con 20 minutos y luego viene la parte final del programa Remembranzas TGD. Vamos a agradecer los mensajes que nos han enviado a través del programa y naturalmente pues conmemorando, celebrando el Día del Músico Guatemalteco y también el Día del Marimbista Quetzalteco, que se conmemoraba, se celebraba hace ya algunos años en la parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, precisamente en la parroquia del Sagrado Corazón San Nicolás, ahí en el atrio, cuando venían varias marimbas de la capital a darle la serenata al Sagrado Corazón, que es el patrono del músico guatemalteco. Vamos a irnos al corte y luego regresamos ya en la parte final del programa Remembranzas TGD. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Estamos ya llegando a la parte final del programa Remembranzas TGD, donde hemos estado platicando datos importantes del Día del Músico Guatemalteco y también del Día del Marimbista Quetzalteco. Recordamos que Julián Paniagua, compositor y director de las bandas desde cuando nació en 1856, es la fecha, y muere en 1946. Su primera composición fue el vals Tosferina. También tenemos Himno al Santísimo Corazón de Jesús, que es la composición que se conmemora con ello el Día del Músico. También Tecumán, que es otro de los valses. Camino al Gólgota y una de sus grandes composiciones de música sacra. También tenemos a don Rafael Álvarez Ovalle, que nace en San Juan Comalapa en 1858. Y muere en 1946. Su primer maestro fue su señor padre, don Rosendo Álvarez, quien lo instituyó en la música a los 29 años. Compuso el Himno Nacional de Guatemala, con el cual se convirtió en uno de los compositores más importantes de Guatemala. Mariano Valverde, que nace en Quetzaltenango en 1884 y muere en 1956, fue director de la Marimba Maderas de mi tierra. Su obra, Noche de Luna entre Ruinas, uno de los valses más reconocidos en Guatemala. También, dentro de los compositores y músicos de Guatemala, se destaca don Sebastián Hurtado, que nace en 1869 y muere en 1900. Benedicto Sáenz, que nace en 1815 y muere en 1857. Domingo Betancourt, nace en 1906 y muere en 1980. Bosbelí Aguilar, en 1857, nace y muere en 1940. Y así, grandes compositores de nuestra Guatemala: Alicia Zurdia, otra de las cantantes, Onelia Sosa, Paco Cáceres y tantos artistas que nos han legado su música, su composición a través del programa Remembranzas TGD. Los recordamos, los mencionados. Un saludo también para el quetzalteco Eric Rolando, que también le ha cantado a muchos lugares, ha llegado también a participar. El conjunto quetzalteco también, Calúa, y así tantos grupos que hay en nuestra Guatemala. Recordamos que en aquellos años, cuando se conmemoraba el Día del Marimbista Quetzalteco, esto, como les hablé anteriormente, era celebrado en el atrio de la parroquia de San Nicolás. Y naturalmente, pues era dedicada la celebración en honor al patrono de los músicos de Guatemala, que es el Sagrado Corazón. Dentro de la directiva estaban los integrantes de la Marimba Orquesta Alba, Marimba Ideal, la Marimba La Voz de los Altos, la Marimba Casino, la Marimba Orquesta Excelsa, la Marimba Princesita, la Marimba de los Hermanos Hurtado, la Marimba de los Hermanos Flores, que tenían sus estudios ahí cerquita del Parque Paco Pérez, también la Marimba Orquesta Xelajú de los Hermanos Tebalán, la Marimba Diamantes del Ritmo, y así tantas marimbas que en esos años eran las marimbas más reconocidas que se podían escuchar en cualquier celebración muy quetzalteca. Nuestro saludo, nuestro abrazo cordial para todos los músicos de Guatemala que en este mes de julio celebran el Día del Artista, del Día del Músico Guatemalteco. Compositores que han enriquecido y que han llegado a transformar las melodías de nuestra Guatemala se merecen este reconocimiento especial a través del programa Remembranzas TGD. Un cordial saludo para todos ellos y su patrono, que es el Sagrado Corazón de Jesús. Queremos agradecer a las personas que se reportaron: don Salvador Gálvez, doña Amanda Cifuentes, don Carlos Humberto Robles y también Emilio del Rosario Castro, que quiere escuchar, dice, una melodía muy bonita con el saxofonista quetzalteco Beto Oliva. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana a través de la emisora de la familia. También los invitamos a que sintonicen ya nuestro programa que viene a continuación para poder suspirar con esos bellos boleros. No sin antes recordarles que Peluquería Sánchez es el verdadero arte de la peluquería. 53 años de experiencia. No se arriesgue cortándose el cabello en cualquier lugar. Permita que su peluquero profesional se lo haga don Casimiro Sánchez. Se lo talle a la medida. Peluquería Sánchez, diagonal 12865, zona 1, en el mero corazón del barrio Las Flores. Esto ha sido todo por hoy, apreciables amigos, en lo que se refiere al programa Remembranzas TGD. Saludos cordiales de parte de nuestro operador, don Enrique Pop, y un servidor, Xicará Chávez. Mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices.